Estimados, estimadas, estamos viendo la hormiga y no el hormiguero. El problema es mucho más grande de lo que se piensa, no es solo lo que vemos o lo que escuchamos. Lo conceptual es lo más grave de todo. Es cierto que nos indignamos cuando vemos a alguien hablando de nutrición que no está formado y básicamente vende humo, pero estamos mirando la hormiga y no el hormiguero. Esto es un problema de pseudociencia contra ciencia. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es una disciplina, una profesión y una carrera que se estudia basada en la ciencia y en la academia. Por otro lado, tenemos las terapias pseudocientíficas que agarran conceptos de acá y de allá y después la moldean a su criterio para sus conceptos. Pero también, gente que sale de la escuela de nutrición y va con esas pseudoterapias. Y ahí es un lodo, es un lodo. Porque ahí ya no se sabe qué es la nutrición, que es una disciplina científica y académica, o es ahí donde todo el mundo habla de todo y todo el mundo. Porque somos nosotros que vamos. Porque las terapias pseudocientíficas no salen de la academia, ¿eh? No salen de la escuela de nutrición de Paysandú y Andes. Somos nosotros que vamos hacia ellas, ¿eh? ¿Y dónde están los gurús? ¿Dónde están? ¿Y qué es la nutrición? Entonces, ¿en qué se ha transformado la nutrición? ¿O en qué no ha evolucionado? Donde todo el mundo habla cualquier cosa sin fundamentos. Para que se respete al licenciado en nutrición, se tiene que respetar la licenciatura en nutrición. Estamos de acuerdo en eso. Y bueno, y la licenciatura en nutrición se estudia en una academia de ciencia. Ahí está el respaldo, ahí está la fuerza, ahí está la columna vertebral. En la ciencia, en los estudios, en lo empírico. Cada uno puede hacer lo que quiera, cada uno puede creer lo que quiera. Creer, creer. Sí. Yo puedo ir a una reunión de astrónomo y decir que la Tierra es plana. Me van a decir, bueno, está bien, crea lo que quiera. Y obvio, si es un país libre y el individuo tiene como tal el derecho individual de crear lo que quiera. Otra cosa es que sea válida. Porque acá se ha confundido. Acá una gran estrategia de la pseudociencia es decir, no, hay diferentes opiniones. Sí, pero no todas las opiniones son válidas, no se confundan, ¿eh? Para que sea válida alguien lo tiene que validar. Entonces, si la nutrición es de ciencia y academia, quien lo tiene que validar es una institución, un organismo que sea de ciencia y academia. Pero eso está en la tapa del libro. Eso está en la tapa del libro. ¿Qué es la nutrición hoy? Es un barro de lodo donde todo el mundo habla y no importa si sos licenciado en nutrición, esto, lo otro. Es decir, es un caos. Pero fijemos, pensemos qué estamos haciendo nosotros también. Y no me refiero a la mayoría de los colegas. O a la mayoría de los colegas que trabajan en hospitales, que trabajan en mutuales. Eso sí aplican la ciencia y la academia. Con la gran responsabilidad que tienen en el sistema de salud. Y esos mismos colegas saben a qué me estoy refiriendo también. Tenemos pseudociencia en la calle, ¿verdad? Y es un tema no menor, porque es el debate histórico entre la ciencia y la pseudociencia. Y si nosotros vamos a meter a la nutrición en la pseudociencia, ah, bueno, entonces no esperemos que nutrición se la considere como rigurosa, académica, científica, porque no lo va a hacer. Porque va a estar en el ámbito de la pseudociencia. Estaba mirándolo otra vez, mirando y leyendo la dieta paleolítica. Comer como en el paleolítico, ¿no? Pero nosotros no somos los mismos que en el paleolítico. El ambiente no es el mismo y, es decir, no tenemos la misma calidad de vida, no hacemos lo mismo que en el paleolítico. Y además, los alimentos han evolucionado también, los cultivos. Nada es igual, por lo tanto no se puede consumir igual que el paleolítico. Cambiamos nosotros. Cambió nuestro estilo de vida. Cambiaron los alimentos. ¿Cómo no? Bueno, es imposible alimentarse con el paleolítico. Si conceptualmente eso es muy fácil de debatir como toda pseudociencia alimentaria. Es muy fácil de debatir. Y una gran estrategia es ofenderse, ¿no? Entonces, cuando uno debate con rigor, se ofende. Bueno, ofendete. A mí me pueden criticar por aplicar la ciencia y la academia, que me critiquen. Ya está, que me traten de escéptico. Y me traten, si es así. Ahora, yo me rijo por la ciencia y la academia, ¿eh? Que me critiquen por eso. Que me critiquen por eso y que me saquen una foto. Que no va a haber problema, ¿eh? Como digo, es un gran problema que tenemos. Es un problema histórico. Es un problema local, regional y global que se está dando. Pensemos qué nutrición queremos entonces. Yo me quedo con la nutrición de la ciencia y de la academia, donde se habla con propiedad y donde se habla a la gente formada. La otra vez me discutían, ¿no?, sobre el consumo de leche. Me decían, no, porque todas las personas cuando crecen no toleran la lactosa. No, no, momentito, momentito. No todas las personas. ¿De qué región me está hablando y qué etnia? En África el 90% no la toleran. En los países nórdicos el 95% la tolera. En Europa el 85% la tolera. Y nosotros obviamente como tenemos mucha descendencia europea, el 85% por ahí la toleramos. Entonces te dicen, pero ¿cómo sabes y cómo? Estamos en la era del genoma, el ADN, pero ¿usted dónde vive? Acá tiene el gen mutado en determinadas regiones y en etnias, el gen no mutado. El gen mutado va a tolerar a la lactosa, tranquilo, dele la leche. En las medidas correspondientes, claro, ¿no? Del punto de vista nutricional. El gen no mutado, y no le dé porque no la va a tolerar. Pero, ay, yo no sabía, y bueno, está. Y acá está, mire. Llévese todo papelito, este genoma mutado, genoma no mutado. Pero inclusive ya está descifrado la línea geográfica y hay que remontarse a las llanuras de Hungría hace miles de años para esa mutación. Pero, ¿y esto qué es entonces? ¿Una clase de qué? ¿Si es un debate o qué? Y cuando uno tiene el rigor, cuando uno tiene rigor y se cuestiona todo, ah, enseguida, este es un soberbio bárbaro. Miren las estrategias. ¿Soberbio? O anda con las corporaciones y anda así, sí, da. Esos son los fundamentos. Esos son los fundamentos, ¿no? Y enseguida te atacan, viste, spam, viste, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y te escriben y todo ataque sin ninguna fundamentación de nada, ningún tipo, simplemente. Entonces, creer o no creer. No, yo me levanto y me voy, yo no puedo seguir eso. ¿Qué es esto? ¿Una fe? ¿Creer o no creer? No. Pero yo estoy para otra cosa. Ciertamente estoy para otra cosa. Creer o no creer. Y acuérdense, aparte de ofendidos, el tema de las opiniones, que es otra de las estrategias. Acuérdense, cuando un. No, no todas son válidas. Hay que validar. No todas las opiniones son válidas. Claro que las personas tienen derecho a opinar y a decir las cosas, pero eso no se discute. Nadie está discutiendo eso. Usted diga lo que quiera y crea lo que quiera y bueno, está, yo qué sé. Eso es el problema de cada persona, por eso estamos en un país libre. Otra cosa que las opiniones sean todas válidas. En la ciencia no pasa eso. No pasa eso. Si yo voy y digo que el sol gira alrededor de la Tierra, bueno, sí, muy amable por todo, muchas gracias. Y si no, no es válido, no es válido, porque el sol no gira alrededor de la Tierra. ¿Ah? No es válido eso. Por eso cuando un estudio se va a publicar, cuando un grupo de científicos presenta un estudio, se somete a una revisión científica. Recibido en tal fecha. Revisión de tal a tal periodo, publicación tal fecha. Y ahí sale en la revista científica. Porque esa es una de las grandes estrategias. Diversidad de opiniones. Sí, opinen todo lo que quieran. Que sea válida es otra cosa. Pues si no es válido cualquier cosa. Ah, pero le estamos dando cabida a los gurús entonces. Bueno, la dejo por ahí. Tenemos que fortalecer la nutrición y la licenciatura en nutrición a través de la ciencia y la academia. No creo que la pseudociencia sea el camino para prestigiar a la nutrición y a nuestra profesión. Me parece un lugar con mucho lodo, mucho barro, donde uno se puede encontrar cualquier cosa. Cualquier cosa. Hasta luego.